por Nacional. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoulam. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Un par de años, cuando nos visitaste por última vez, cuando se presentaba Por, sí. Hablábamos de esta incertidumbre que se genera con cada anuncio de un nuevo disco tuyo. ¿Será de canciones? ¿Será de experimental? ¿Será de electrónica pura? Y caíamos en la cuenta de que en realidad muchos de los, sobre todo tus últimos discos, son de canciones. Y Supernatural, sí. Si bien medio que sospechábamos que era de canciones porque tenía como adelanto el tema Supernatural, sí. También generó cierta incertidumbre porque todo el mundo pensó que viene un melero onda Noi. Sí. Y sin embargo es el único tema con ese ritmo motorico. Es cierto. Del sí. Disco. Lo que ocurre es que el disco es consecuencia de estar tocando con el grupo que se formó justamente a la salida de Por. Uh-huh. Desde entonces, todos esos años fueron generando también distintos sistemas en nosotros. Yo creo que estamos funcionando mucho más como un grupo, o podríamos decir, si se trata de que soy un solista, en realidad no tengo músicos que me acompañen, sino que estoy rodeado de artistas. Mira. Pienso que se trata más bien de eso. Y en este álbum se hace muy, muy claro. De hecho, en las firmas es algo que queda bien claro. Sí, a mí me pareció que tenía que ser así porque hay ideas que son... Puede ser que yo lleve el germen de algunas de ellas, pero definitivamente nos pertenecen en su desarrollo, en su concepción final a todos. Ay, me encanta esta canción, La Perspectiva. Pero el disco tiene un elemento que, aunque no se parezca, tiene un elemento de búsqueda que tenían los discos en la década del 70, por ahí. Uh-huh. O sea, puede ser que Supernatural sea el único que tiene que ver con Noi, pero tiene mucho que ver con un espíritu y en lo que nosotros hacemos en vivo, con un espíritu de improvisar en vivo, que ahora está muy en desuso. Uh-huh. En las bandas tan... En general los artistas, por ejemplo, muchos solistas hacen tecno y básicamente lo único que hacen es modular unas frecuencias de unas uh-huh. tracks pregrabados. Entonces, este es un grupo que funciona sin ninguna pista, y con muchas pistas de cómo es la claro. música. Porque... fuimos al estudio con ideas relativamente claras, casi muy poco claras. De lo que había idea clara, Félix Cristiani, que es el bajista, tenía un mapa de cómo era la canción Tantas Cosas y otra que se llama Luz, porque eran muy laberínticas. Uh-huh. y se lo olvidó. A mí me puso de feliz eso, me encantó, porque promovió que en ese momento tenía que ocurrir. Y a mí me parece que el esfuerzo en este momento que estoy poniendo en cuando tocamos en vivo, que ponemos, va, cuando tocamos uh-huh. en vivo, es el mismo. De que cuando vos tenés pistas grabadas, al final estás tocando el pasado. Uh-huh. No sos permeable a lo que está sucediendo ahí en ese lugar. Y yo quiero que lo que pase sea ese momento. Pienso que el único valor que me parece por el que la gente hoy paga es ver ese instante. Uh-huh. Los discos fácil los compras si tenés ganas. Uh-huh. Son una parte de tu merchandising, podríamos decir. Como un recuerdo del show. Claro, uh-huh. sí, o un recuerdo para tu vida. Uh-huh. Ese es un instante fijo. Claro, uh-huh. como cristalizado, ¿no? Sí, fijo. Viste, uh-huh. inclusive cuando firmas contratos discográficos, aparece mucho obras fijas. Uh-huh. ¿Viste? Obras fijas. Sí, obras uh-huh. fijas, ¿viste? Vale, como término, fue mi término sí, en el contrato. Sí, un término obras en el contrato fijas. Discográfico, sí. Cualquier medio que fije las obras, dice. Claro, que, así. Claro, una cosa. Bueno, eso es un disco, es un instante aprender. Fijado. Claro. Un manojo de tiempo que quedó ahí fijo. Y un show en vivo es un recuerdo que vas a tener nuevo de un instante y que se modificará con el tiempo, y se hace fijo solamente si haces un DVD, qué uh-huh. sé yo, en vivo, pero lo atractivo hoy es que la música para mí ha vuelto a un plano que se parece a la teatralidad. Uh-huh. No sé, sigue existiendo este aspecto... Me distrae escucharme, ¿sabes? Pongamos los parchís de fondo. No, porque me interesó lo que oía. Mira qué gola atrás, ¿no? Bueno, era algo que te interpelaba, digamos. ¿Escuchás el disco en tu casa? No, probablemente lo escuché demasiado, ¿sabes? Uh-huh. Antes de salir el disco. Claro, sí, uh-huh. lo mezclé en casa. Uh-huh, o sea, uh-huh. está grabado en el estudio de Babasónicos, uh-huh. pero sí, lo mezclé en casa y fue un proceso, aunque grabamos el disco en 3 días, debo haber tardado 3 meses en mezclarlo. Tampoco sí. es demasiado. ¿Y después de esa vez, después de la mezcla, nunca más lo escuchaste? Lo escucho cuando me hacen notas, claro. Y sinceramente sí escucho otro que no saqué, que hice con este mismo disco, que yo le digo Hipernatural a ese. Ajá. Que es como todo este disco hecho de otra forma. ¿Las mismas canciones? Son las mismas canciones, están todas de vuelta. Y ese lo estoy escuchando porque lo terminé hace poquito. Y tenía el plan como de venderlo este jueves en el show, pero la verdad que no nos hicimos el tiempo para fijarlo, para imprimirlo. ¿Y el jueves qué va a sonar? ¿Supernatural o Hipernatural? Va a sonar más a Hipernatural, me uh-huh. parece. Va a ser, o sea, Hipernatural son los mismos temas, pero con distintos sentidos, sobre todo. ¿Tienen algún espíritu que más que de remix es de los viejos extended, de uh-huh. los como versiones extendidas? Esas de 12 pulgadas que sí, dejarían. Sí, se uh-huh. parece más a eso. Y por supuesto que no... No tiene agregados de tipo maquinal. Uh-huh. Se podría decir que como métodos se parecen más a los del DAB, como si fueran extended uh-huh. y DAB. Pero bueno, menos mal que igual no saco otro disco ya, porque me atoraría de mí. Y el hecho de que exista Hipernatural o que te haya nacido esa otra mezcla o ese otro orden de canciones sí. y demás, ¿viene de cuando vos estabas mezclando Supernatural? No. Y dijiste, mira, esto lo podría mezclar de otra manera, pero lo voy a guardar. No, me pasó después. O una vez que ya habías después. Hecho Supernatural. Sí, en enero. Había terminado, el año pasado hice muchos discos como productor. Uh-huh. Y trabajé en otros en distintos niveles. Y de repente en enero ya tenía un ritmo que me había quedado sin discos para hacer. Entonces que agarré los tracks de Supernatural y los volví a trabajar. Sí. Ahora, en estos días salió uno de los discos que hice el año pasado por por todos tengo un afecto muy especial, pero salió uno que me parece tremendamente importante, que es el de Maite y los Linternas Verdes. Estaba programado para sonar mirá vos. Cuando antes qué de que suerte llegaras. Lo tenés, qué suerte. Sí, lo enviaron los chicos. Qué sé yo, por supuesto hice el álbum de Félix y terminé siendo un álbum también. Doble que contiene un álbum mío ahí adentro. Tenemos una integración muy fuerte todos en el grupo. Y entonces terminamos, ya no se sabe de quién son los discos casi. Y el de Shaman también me parece que fue otro disco interesante, el de Maniac Bantú. Me daría envidia. ¿Te llamó la atención? Cuando nos enteramos que estabas trabajando con Shaman. Porque nos parecía parecían dos mundos, opuestos, pero sí lejanos. Fue muy interesante desde el comienzo la relación con él. Él vino al estudio, sala de ensayo donde nosotros trabajamos. Él es cercano a mi manager, a Rodrigo. Y y me trajo el disco y yo le hice una pregunta que nunca hago. Es una persona, no sé si lo conocen personalmente, tiene un aspecto muy extraño, gigantesco, para los que no lo conocen, viene con un sombrero y es como un bombín, y tiene una voz profunda. Si yo tengo una voz profunda, él compite, o sea, me gana, creo. Y era muy grandote, es un muro. Y le pregunté medio así, uno se siente que es como un liliputiense al lado. ¿Qué música hacía? Y él me dijo, mira, lo que yo hago es una mezcla de Violeta Parra con Syd Barrett. A mí eso me pareció, ya con eso yo tenía que trabajar con ese personaje, ¿viste? Y la verdad creo que le faltaba un poco de Syd Barrett para mi gusto. Y tal vez ese tal vez fue uno de los agregados positivos que pude hacer. A eso iba con lo de mundos, si bien no opuestos, pero sí lejanos, porque nunca se te imaginó laburando con algún artista que tenga algún elemento folclórico. Es extraño. Pero se te ve siempre, se te imagina. Básicamente lo que yo veo en él, sí creo que hay una lectura que se podría asimilar al folclore, pero yo vivo un artista de rock. Para mí es un artista de rock, claramente. Y qué sé yo, es como, para mí los Jaivas fueron un grupo de rock, no más que de proyección folclórica, no me acuerdo cómo les decía. En ese momento se llamaba proyección folclórica. Porque toda su mentalidad opera de manera rockera. Y al final el rock es un estado de la mente, en cierto sentido. ¿Querés que escuchemos un tema de Supernatural? Encantado. ¿Sí? ¿Seguimos charlando? ¿Habías elegido...? Yo elegí Supernatural, pero ahora que estoy oyendo este que se llama Pequeño Aleph, también me gusta. ¿Querés que escuchemos Pequeño Aleph? Después nos contás es muy largo, ¿eh? No sé si radialmente pero, es conveniente. Pero, no, todo bien. Entramos, y después nos contás un poquito, porque tiene una historia. Tiene una historia. Dale. Pequeño Aleph es el track 7, si mal no recuerdo. Ahí está. Thank you. Hace un tiempo encontré un caleidoscopio roto en el barrio chino y me dijeron, lléveselo usted. Lo trato con cuidado, con respeto. Lo confieso. Es mi pequeño Aleph. Había un regalo de por medio, ¿no? Sí. Un sábado a la tarde, en enero del año pasado, Somos capricornianos, Adrián Dargelos y yo. Tenemos pocos días de diferencia, aunque sí años de diferencia. Y estaba buscando un regalo para él. Ese año no le hice regalo, finalmente, debido a la historia esta, porque encontré un caleidoscopio en el barrio chino. Y es como contar la letra, ¿no? O sea, y estaba roto. Y el chino me dijo, lléveselo usted. me lo cobró igual. Pero, y yo me lo llevé. Y la verdad que en el mal funcionamiento que tenía el caleidoscopio, porque tiene para más. O sea, no es de esos que tienen objetos adentro, sino que es con lente. Ah, y pero también una de las lentes la tiene corrida. Y entonces, genera un efecto distinto. Sí, una trasvasación del caleidoscopio es lo que tiene. Directamente. O sea, si el caleidoscopio se parece a un efecto de ácido lisérgico, esta era una droga nueva. Claro, muy bien. Bien. Y finalmente, la hija de Tunión, que Elenita, que de la quien soy padrino, empezó a jugar con el caleidoscopio y nunca se lo regalé a Adrián. Pero me dio una canción el caleidoscopio. Está muy bien. En Supernatural también trabajaste con Diego Tuñón, como en sí, Por. Y, sí. ¿Cómo fue esto de otra vez laburar bajo el mando de otra gente? Vos que siempre trabajaste como sí, productor. Sí, digamos, en realidad la dirección artística del disco la hicimos los dos. Uh-huh. Sí, al mando por ahí es decir mucho, disculpa. Sí, no, porque al mando, Tuñón se pone al mando. Ajá. Hay que tratar de ponerlo en su lugar al muchacho, ¿no? Él es un trabajador tenaz, tiene algo. Él siempre dice que lo aprendió conmigo en las épocas que estábamos haciendo cámara. Tiene una cierta obsesión por la terminación y sobre todo por cómo se graba. A él le interesa mucho cómo se graba. Yo con los años me empecé a interesar menos cómo se graba. Y lo recuperé ahora con él. O sea que me lo reenseñó. ¿Y este fue grabado en un estudio también como Por? En el estudio de Babasónicos, claro. Está grabado. Justo Diego consideraba que, dado que él no iba a estar, lo que yo iba a grabar era un demo. Y yo no grabo demos de nadie, ni mío menos. O sea, yo grabo. Nunca pienso que... Porque me parece que le baja la energía. Claro. O sea, cualquiera sea la condición en la que estoy grabando, aunque sea en un estudio pedorro, yo pienso que eso lo estoy haciendo para que por ahí quede. O sea, que con la intención de que quede. Y bueno, el estudio no es nada pedorro, es un estudio realmente hermoso, el que han montado. Y ellos estaban de gira y la primera sesión todavía estaban afuera, o tal vez estaban volviendo en el avión, y Diego no estuvo. Y cuando llegó, escuchó los tracks y yo estaba en un lugar de recreación que tienen ellos adentro del estudio. Y vino y me dijo, che, pero no es un demo. O sea, estaba... como, él se lo decidió cuenta. Sí, sí. Y a mí me encantó eso porque... Yo pensaba, este va a querer hacer todo otra vez. y no, al contrario, o sea, me dio, a mí me dio mucha seguridad, porque para que él dijera eso, evidentemente estaba bien grabado, a él le importaba mucho eso. Y creo que él me hizo recuperar eso en Por. Y también el otro Diego Rodríguez, que no tuvo tanta participación en este disco, pero tiene el mismo tipo de cualidad y de calidad humana también. Y son muy detallistas con la voz. Es una tortura grabar voces con sí, con muchas ellos. Tomas. Sí, es una tortura. Pero creo que, sobre todo en un disco como este o como Por, donde además los temas... No eran temas que nosotros, o sea, los veníamos tocando y todo, pero yo mismo estaba escribiendo ahí durante la grabación. Entonces, quieren tener muchas certezas y las logran, pero es mucho, te hacen cantar. Diego una vez en la grabación de Por me tuvo 9 horas cantando, no me acuerdo qué canción. No, ya estabas en el estado. Yo ya no daba más, no daba más. Y después de esas 9 horas, que habremos parado, no sé, media hora, y siempre era el mismo tema, entero. No, que estábamos no pinchando. Simplemente te decía otra vez o cada vez te marcaba algo. No, siempre algo, me decía. Decía algo específico. No, en general te dice, está bien, está muy bueno. A ver, hacerlo de vuelta. Entonces, como a las 9 horas entró a la sala y golpeándose en la muñeca en el reloj, me dijo, mira, van 9 horas y no tenemos nada. Una especie de Phil Spector. sí, un Phil Spector ese. Sin revólver, sí, por suerte. Sí, claro, pero con reloj. No tenemos nada. Eso pasó a ser ahora, es una frase que, claro, que usamos todo el tiempo, ¿no? O sea, che, no tenemos nada, ¿viste? O sea, está terminando el disco, no tenemos nada. No, ya nos cagamos de risa eso, ¿no? Porque fue una exageración, ¿no? O sea, si no teníamos nada, me hubieras parado a las 2 horas. Me hubieras dicho, esto no va. Claro. O sea, hagamos otro tema. ¿No? Claro, dedicate a otra cosa. No, fue bravísimo. ¿Pero cuál fue tú? ¿Cómo se resolvió esa situación? Nada, más o menos, yo creo. Me parece que yo me cagué de risa, ¿no? O sea, directamente. Salió, ¿no? Bien. No, le dije, a ver, bueno, déjame escuchar. Yo ya lo único que quería era salir de ahí. Quería irme a comer. ¿No? Sí, cualquiera que me sacara de esa situación. Igual. Volvería a pasar por eso si los resultados son los que finalmente él obtuvo, porque realmente creo que de esa nada que había mucho bueno, creo yo, eligió siempre lo mejor. Para mí era increíble que él se acordara ya las tomas. Uh-huh. Y además tienen un sistema muy bueno, ellos editan en el momento de una manera tan cruel como tratan al artista, ajá, digamos, básicamente. Y yo creo que hay una cierta cuota de firmeza que es importante a la hora de producir. Creo que también hace falta más flexibilidad, que es un don que yo poseo en este momento. O sea, poder ser yo flexible para encontrar adentro de cómo está funcionando el otro. Yo sigo sin hacer muchas tomas de en las producciones tuyas, en las mías. Cuando vos trabajás como productor. Sí, sí, sí. No me gusta tener mucho material. Es más, prefiero lo mínimo. Me parece que tal vez él está más habituado a trabajar en estudios de la era digital. Y yo estoy acostumbrado a trabajar en estudios de la era análoga. Entonces pienso como si yo tuviera 24 canales. Claro, básicamente ese es mi pensamiento todo el tiempo. 24 tracks a mí me parece que son suficientes para deberían hacer. Deberían alcanzar. Sí, son suficientes. No. Recién hablábamos fuera de aire de las reediciones, de esta caja que se había anunciado a comienzo de año. Sí. Y un rato antes hablábamos de la reedición del disco, sí, de Los Encargados. Sí. Y del control que a veces no se tiene sobre la obra. En el caso de la caja que se va a editar, sí, ahí estás vos metido 100%. Sí, sí. Es una caja con 3 o 4 discos. Con cuatro discos. Está Rocío, Tecno, Cámara y Piano. Siempre que los tengo que decir, es la primera vez que logro decir los cuatro. Siempre me olvido uno. Sí, y bueno, nada, va a salir por Ultrapop. Va a salir por Ultrapop, sí. Es el sello que los había editado originalmente en su momento. Salvo Piano, que fue editado primero en Chile. Sí, pero lo editó Ultrapop acá. Tecno también, Cámara no. Cámara no. Y Rocío lo edité yo. Ese lo editaste vos. Lo edité yo, sí. ¿Y las reediciones son fieles a la original o tienen algún...? No, son justamente lo que... Y pienso que voy a anunciarlo en la tapa, que son versiones originales no remasterizadas. Ni siquiera remasterizadas. No. Bien. Está remasterizado. O sea, van a contener el error, la cualidad que tenían en ese momento. Yo estoy verdaderamente podrido de escuchar esas versiones remasterizadas de Led Zeppelin que hay ahora, que arruinan todo el trabajo de Bonham, hipercomprimidos. O sea, a mí me parece que particularmente estos discos, Rocío, por ejemplo, tiene una cantidad de relieves que no me... Que ya en la versión, hay una reedición que hubo de Rocío, que le hicieron un mastering nuevo, y el disco suena con mucha más presencia que la que tenía. Y eso a mí no me gusta. Uh-huh. Me parece que justamente la fragilidad del disco, uh-huh, y su falta de presencia era parte de su mensaje, porque prácticamente tenía elementos que tiene Supernatural, sí. Rocío. Se disuelven los, uh-huh, temas casi, y después vuelven y se transmutan. Y si eso vos lo empezás a comprimir, lo que tenés es que lo que era pequeño suena cada vez más grande, y lo que era grande suena aplastado. Sí, suena, uh-huh, todo cada vez igual. Empieza, claro, a no, todo, no hay relieve, ¿no? Sí. Y no sé, inclusive lo he visto, esto es terrible, en algunas reediciones de obras clásicas, ya no de rock, que siempre, yo que hago mastering, hacer el mastering de un disco de una obra clásica tiene requerimientos de pensamiento totalmente diferentes, y uno de ellos es que hay un pianísimo y hay un fortísimo. Claro, sí. La intensidad. Eso está perdido hasta en la música clásica, en muchas reediciones. Así que no, lo que va a contener, lo que nos está deteniendo a hacerlo, te comentaba, uh-huh, es que queríamos que hubiera fotos poco conocidas, y realmente del único que tengo fotos, y es gracias a que las conservó Diego, que tenía 18 años en esa época y había viajado conmigo a grabar cámara, que quedaron en la casa de la mamá de Diego, y las recuperó, y fue muy impactante porque estamos con Gustavo, y me sorprendí de algo que después lo vi también una vez viendo videos de cómo hicimos Colores Santos en YouTube, pero él estaba muy feliz. ¿Viste que no hay muchas fotos de Gustavo sonriendo? Uh-huh, uh-huh. Está cagándose de risa todo el tiempo con nosotros ahí. La pasamos bomba ahí en Los Ángeles y se ve. Y nada, fueron así 2 meses. Imagínate, teníamos un estudio en Los Ángeles cerrado para nosotros. Salíamos, íbamos, volvíamos. Y en vez de ir a dormir, nos íbamos al estudio, lo abríamos, pum, seguíamos grabando. Era, ¿cámara es posterior a Colores Santos? Cámara es anterior. Ah, es anterior, es entre Dínamo y Colores Santos, digamos. Sí, no, es entre Canción Animal se grabó y Colores Santos, porque, uh-huh, Cámara salió después, como varios discos míos, no eran editables en esa, uh-huh, época, ¿viste? Sí, y salió justo con Colores Santos cuando lo editaron, pero, uh-huh, es más, yo estaba de gira con Soda Stereo y repentinamente hablé por teléfono con la que en aquel entonces era mi novia, que es mi esposa actual, y me dijo que se había comprado Cámara, y yo me quedé sorprendido porque pensé que nunca iba a salir. Uh-huh. En Cámara Gustavo toca el bajo y la toca guitarra. Toca bajo y guitarra, uh-huh, sí, y canta. ¿Y está también Carca, si mal no recuerdo? No, Carca está en Travesti. Ah, en Travesti, ok. En Travesti y Diego, por supuesto está en Por. Uh-huh. Claro que sí. Y Diego, sí, estaba, fue muy importante. Cámara es un disco que a esta altura ya no se conseguía en ningún lado, digamos. No, porque hubo un problema con Cámara de tipo. Fue editado sin que me diese un contrato. Ajá. Ni. Fue como un disgusto. Además, la verdad, ahora con el tiempo, yo al disco lo quiero. Le tomé un afecto, pero. Hasta me molestó que me sacaran un disco encima del otro. Me pareció como que utilizaron como problemas entre compañías, claro, para, uh-huh, ningunear producto, ¿viste? Y qué sé yo, yo estaba envuelto en la situación de Colores Santos. Claro. Y qué sé yo, pero bueno, no sé. Las únicas fotos que recuperamos a la vez, por otro lado, aunque haya esto esté dilatando al disco, fueron una enorme emoción. Escuchemos otro track de Supernatural y seguimos un ratito más charlando con Daniel Melero. Este es Luz. Buenísimo. We'll be right back. salir no te permite entrar. Tanta luz puede cegarte, mucha luz te puede quemar. Tanta luz puede cegarte, finalmente te va a gustar. Tanta luz. Seguimos charlando con Daniel Melero después de esta tanda. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Aún miro tus ojos y veo. Este es uno de los temas viejos que seguís haciendo. Sí. Sí, uno de los pocos que se salvó. Sabes que con los años me reconcilio con todos los discos. Uh-huh. Ahora, durante años, tardé 10 años en reconciliarme con los primeros. Uh-huh. Ahora ya los miro como un catálogo de errores, ni de buenas intenciones, ¿no? Uh-huh. Y Líneas es un tema que hacemos todavía, creo que es una hermosa composición. Hasta el saxo puedo soportarle, que es el instrumento más jodido. Es una marca de época ese saxo. Es la marca de la época. Uh-huh. Cuando se dice que el disco Los Encargados era de vanguardia, es mentira. Es un disco netamente de los 80. Tal vez es el estigma más fuerte que tiene. Lo que pasa es que había poca música de los 80 ocurriendo en la misma década. Solo por eso es de vanguardia. Pero es porque los demás eran de retaguardia. Sin embargo, ha envejecido bastante bien. Sí, la verdad que sí, tiene un lindo sonido. Porque, sobre todo que hay discos de esa época que la han pasado bastante mal, 5 años después. Ah, me imagino que sí. Bueno, yo 5 años después todavía me quería matar. Sí. Igual el disco, ahí está, como es una pieza fija. Ahora me gusta mucho y no sé, creo que la banda era realmente muy buena. Ellos dos son espectaculares. Creo que tocó algún otro de. Tocamos temas de conga, tocamos temas de cámara, tocamos temas de travesti. Porque estamos hablando. Planeta Agua, de hecho, lo hiciste en piano. Sí, uh-huh. Sí. No, pero me refiero al show que estoy por dar. Uh-huh. Que me comentaban que no lo habíamos. ¿El cual podemos decir? No, de hecho, estaría muy bien decirlo, ¿no? Podemos volver a decir con quién estamos hablando. Digamos que estamos charlando con Daniel Melero. Sí, Daniel Melero toca mañana, jueves 12 de abril a las 21 horas. Sí, en la sala que forma parte del Living de Palermo. En el Living de Palermo. Es en Armenia 13533. Exactamente. Y es un lugar hermoso, muy coqueto. Es ideal para ir con alguien que uno quiere. Ah, muy bien. Sí. Yo pienso que. O alguien que uno quiere querer. Ideal para primera cita, también, por ejemplo. También, para primera cita también, claro, me parece. Bueno. Porque es O sea, tiene una impronta de teatro antiguo. Y muy bien cuidado. Ajá. Muy, muy bien cuidado. Ya el ingreso a la sala es hermoso. Se entra por la alfombra roja. Con un largo trecho de alfombra roja. Parece que estás ahí en la entrega de un premio a. No sé, a la escucha emérito. Y no, te contaba, sí, hacemos temas de casi todo, de todos mis discos, salvo de Operación Escuchar, creo. Pedirle a la banda. Pero hay muchos momentos en que llegamos a sonoridades muy, muy diversas. Hay un integrante nuevo en el grupo, es Guillermo Rodríguez, que. Uh-huh. Justamente tuve la suerte también de producir un disco de su banda el año pasado que se llama Auto. Uh-huh. Y se agregó entonces otra guitarra. ¿Y no tocas vos la guitarra entonces? No, yo toco sintetizador ahora. Ajá. De vuelta. Ya pasé. ¿Dejaste la sí, acústica? Sí, no uso la acústica, la toca. No, pues estabas muy contento con tu desempeño en la acústica en sí, su momento. Sí, pero me parece que hacía falta también salir del. Tocar parado de vuelta. Me empezó a gustar. Uh-huh. Y de hecho, decías que era tu instrumento la guitarra acústica. Siempre fue mi instrumento. Uh-huh. Sí. Yo compongo en la guitarra acústica. Uh-huh. Pero la verdad que me gustó volver a. Toco un sintetizador monofónico, que lo hago también en Supernatural. Y me reconcilié mucho con la síntesis. Creo que lo más interesante que hay en este momento son los sintetizadores. Sobre todo, o los muy antiguos o los del siglo XXI. Hay una sección ahí entre los 80, 90, que los sintetizadores perdieron lo más importante que tiene que tener un instrumento así, que es comportarse como un organismo. Uh-huh. Se pusieron flacos. Bueno, y con lo digital también se perdió. Claro, porque hay hasta un tema. Uh-huh. La tecnología digital es muy dificultoso hacer aparatos polifónicos que suenen bien. Uh-huh. Ahora recién empezó a poderse hacer y que sean accesibles, porque haciéndolos para que se los compre Sting tampoco. No. ¿Qué eso tenían además los primeros sintetizadores analógicos? Claro, en su momento eran organismos. Claro. Bueno, yo tengo aún el primer, el primer sintetizador que me compré, un Yamaha, el CC5, un modelo muy pequeño. Pero que tiene un filtro que, no sé, recién ahora hay filtros de esa categoría, pero yo por suerte tengo ese aparato. ¿Ese de verdad? Que me lo compré en el año 79 o en enero del 80, una cosa así. Ayer tuvimos como invitado al músico Pablo Dacal, que comenzó a hacer un programa acá en la radio en el que entrevista a periodistas. Y todo el tiempo yo tenía en mente la idea que era una idea muy melero. Esa sí, ¿no? Tiene algo. Yo siempre pensé... Siempre se habló de vos como un gran entrevistado. Es un tipo muy... De que le haces una pregunta y se larga a hablar. Sí. Y al mismo tiempo yo pensaba... Qué bueno sería un programa de entrevistas de melero entrevistando a periodistas. Me gusta la idea, me gusta la idea. Dacal está por perder. El copyright. Aparte, él es encantador conversando también. Uh-huh. Pero me parece que le debe quedar muy bien el rol de preguntar. Uh-huh. Yo soy muy preguntón, uh-huh, en realidad, en la vida cotidiana. Pero no tanto, yo no pregunto tanto por qué. Viste que hay gente que pregunta por qué, por qué, por qué. Sino cómo. Prefiero cómo tal cosa más que por qué, ¿viste? Porque hay tantas cosas que no tienen sentido y son las importantes. Preguntar antes que indagar, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me encanta una anécdota que le preguntan a David Tudor, que era el pianista que tocaba las obras, que estrenaba las obras de John Cage y que de hecho estrenó la obra silenciosa de John Cage. Y había un alumno que era muy monitorazo y le preguntaba por qué, por qué, por qué. Y el tipo le dijo un día, pero si no sabes por qué preguntas. Y es maravilloso eso, ¿viste? Claro. Digamos entonces, sí, una vez más, ya que no lo dijimos en toda la entrevista, que mañana, jueves 12 de abril a las 21 horas, Daniel Melero se presenta en el Living de Palermo, ahí en la sala Siranush, en Armenia 1353, presentando... Supernatural al estilo de Hipernatural. Sí, sí, sí, extendido. Extendido. Más natural que nunca. Entonces, el otro día me preguntaba un amigo, dice, che, pero vas a tocar un ratito más que de costumbre, porque mis shows suelen ser breves. Uh-huh. Sí, voy a tocar un poco más. Sí, sí, sí, pero yo creo que... Yo me aburro mucho en los shows largos en general. Creo que... ¿Como espectador o como intérprete? Como espectador. Como intérprete hace mucho que no hago... Yo me refiero a un show largo como esos shows. Yo entiendo que cuando haces estadios, uh-huh, hay otra impronta. Estás ahí en un sistema que te adora. Pero me parece que cuando se trata de intercambiar información, es bueno que sea compacta. Pero sí, no va a ser como la vez que presenté y tocamos solo el disco. Uh-huh. Es mucho más grande. Vamos a estar, por lo que estoy viendo, estamos en 24 temas, que para mí es una lista bastante enorme. Uh-huh. Pensaba, ¿no?, cuando decías lo del rock de estadios, que no siempre, igual, aún visitas internacionales, por ejemplo, pensaba en Morrissey, a quien fui a ver hace poco, y tocó poquito, viste, que los shows de Morrissey son como contundentes, aún siendo de estadio. ¿Era en un estadio o en un teatro? Era algo, no, era un mix, era en Jeva, que es un lugar amplio, no es un estadio propiamente, pero sí, no, bueno, no, pero sí, es sí, un, sí, sí, sí, un lugar amplio. Sí, 20.000 personas por lo menos. Pero yo creo que un show breve, pero que te eleve, es más interesante que no sé, que lo que habitualmente veo, que digamos es una especie de... Son shows para celulares, básicamente. La gente ve el espectáculo a través de un celular, sí, ¿viste? Sí, sí. Es una cosa... Y después sube eso a YouTube. Es un poco... Tiene que ver con la idea de que somos todos prosumers. Somos, por un lado, productores y por el otro, consumidores, ¿no? Y hay un afán de yo aquí y publicado en todas partes. Yo estuve ahí. Sí, pero... Y estoy, o sea, la urgencia de Twitter, todo eso. Sí. Que, digamos, en la impronta que intento para un espectáculo, me parece que no... Yo no puedo funcionar en ese nivel, o sea... Tampoco es que pienso que se trata de algo religioso y serio, y no, pero los shows en general, cuando son muy ruidosos aparte, se trata de gente gritándose por los teléfonos, sí, y están a 20 metros de distancia por ahí. Entonces ya en esa ritualidad me siento ajeno, y mucho más si dura mucho. Pero no sé, el show de esta vez va a ser más largo. ¿Va a haber invitados? Pueden llevar sus celulares. ¿Va a haber algún invitado más de No, no va a haber invitado, no va a haber ningún invitado. Hubiera estado seguro alguno o varios de los Babasónicos, pero justo se van a la tarde ese día. Una vez te vi en un show como invitado, que subiste y te bajaste después. Fuiste invitado a subir a un tema y no tocaste ningún instrumento, te sentaste. ¡Ah, sí! En uno de Dios, que sí, esa fue una gran idea, ¿no? Fue de Juan, Fue de Juan. Ah, no fue tuya. No fue mía, pero es re melero esa idea. Sí. No. Bueno, ahora tenemos un invitado. Ya soy, un cliché, ya saben pensar como yo. Sí, el invitado, estaba ahí sentado al pie de la batería. Yo me acuerdo que leí como una crítica y decía, ¿qué hará melero ahí? Le transmite por telepatía cosas. Bueno. No va a haber invitados ni siquiera. Qué invitado. Fue una invitación genial. Hubo una vez que fui invitado al recital de Félix Cristiani. Uh-huh. Y bueno, yo tenía mi sintetizador y fui, toqué la primera nota y se cayó el piso. Esa fue notable también. Félix dice recordar que yo lo vapuleé al sintetizador. No es mi impresión esa, uh-huh. Pero puede ser. Puede ser. Puede ser. Alguno con la cámara. Delicado tocando no soy. Claro. Por ahí vi un celular y me puse mal, ¿viste? Puede ser. Nos quedaríamos horas hablando con Daniel Melero, pero tenemos que entregar el programa a la gente del equipo de deportes. Bueno, yo la pasé muy bien, han sido muy amables. No, muchas gracias. Y nada, nos veremos pronto, espero. Ahí está.